Nosotras, bueno, nosotros venimos de la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara. Nuestra asociación se dedica a recuperar, restaurar y, sobre todo, vivir los grandísimos valores que tuvieron civilizaciones puras, no solo los cátaros, sino también bogomilos, cristoveres, nativos americanos. Todos vivían según las leyes del universum de la bondad absoluta. Conocían esos estatutos del universum y sabían cómo vivir así. Entonces, nunca, nunca, jamás estas civilizaciones utilizaban el lenguaje del mal. Y esto es hoy en día una gran revelación en momentos en que la humanidad tantísimo necesita de la bondad. Vamos a hablar sobre esto. Sí, y nosotros somos asociación internacional porque, como ha dicho María Salvadora, muchos pueblos en los diferentes países vivían según estos estatutos y somos asociación que ahora recupera y se unen las ramas del catarismo, del bogomilismo en los países eslavos, este movimiento, este modo de vida, modo de pensar y de actuar, se llamaban, como ha dicho, cristoveres, bogomilos, y aquí en Europa, cátaros. Sabemos que la palabra catar en griego es puro, entonces el objetivo de los que profesaban este modo de vida fue hacerse puro. Ellos conocían el gran misterio de la tierra, que al aceptar una mezcla, el ser humano necesita la purificación, purificación permanente de todo su ser. Es como la base, uno de los principios, de los pilares del catarismo, de esta filosofía y de modo de vida. Vamos a mirar muy profundo el camino de los cátaros. Hace mucho tiempo, las personas íberas, indígenas americanos, tegumitas eslavos, cátaros, dijeron: hay tres grandísimos misterios. El primer misterio es el cielo. El cielo es un gran misterio. Otro misterio es la tierra y el ser humano. Para ver cada camino debe tener su objetivo. Hay camino y hay objetivo del camino que nosotros queremos. Vamos un poco a abrir el misterio del cielo. Hay un gran misterio del nacimiento de una alma. De alma, sí. Cuando la temperatura, dice leyendas y pergaminos antiguos de los cátaros, cuando la temperatura del corazón del bondadosísimo Padre estaba como la temperatura del sol, en este momento la sabiduría cogió el cáliz del Santo Grial. Dos corazones de la sabiduría del Padre y del puro amor se unen y el amor sobre celestial se derrama como las gotas de mirro en el cáliz del Grial. Y cuando la última gota derramó en este cáliz, de esta última gota del amor sobre celestial, nació una alma. Por eso cada alma en lo interior tiene plenitud del amor intergaláctico. Este amor tiene nombre sagrado Miné. Este no es el amor humano. Este es el amor que hace galaxias, planetas. Este es el amor que guarda el cáliz del Grial. Y cada alma en lo interior tiene plenitud de este amor del Padre y Madre amantes. pero para abrir este gran potencial del amor, para subir al cielo más elevado, el alma debe descender a la tierra y hacer su hazaña. Como la novia del aposento nupcial, ella debe, ¿qué hacer? La última gota recíproca. Derramar su última gota recíproca como padre del puro amor. Y como la novia, ella debe buscar, unirse y buscar y unirse con el novio. Con el novio celestial. Objetivo de la vida. Sí, es un gran misterio. El alma es la novia del aposento nupcial. Y abrir este gran potencial del amor, derramar su última gota recíproca, el alma puede solo en la tierra. Por eso las almas dejan el cielo y descienden a la tierra. Cada alma sabe qué espera, que la espera en la tierra. Y los golpes, y mentiras, y muchas cosas. Pero el amor que tiene en lo interior la empuja a descender a la tierra. Y cada alma, antes que descender a la tierra, pide a la sabiduría superior que ella la bendice, la bendiga descender a la tierra. Y el alma desciende a la tierra para abrir este gran potencial del amor que tiene. Y entrar, hacer su hazaña de la bonomización y divinización y subir por la escalera de la divinización más alto. Es un gran misterio, hemos dicho, del cielo, de la tierra, porque solo en la tierra este potencial puede abrir y de cada persona. Sí, y la Madre Divina dice exactamente sobre esto. Ella dice ahora a nosotros, el hombre es una creación y criatura de Dios. La divinidad está guardada, grabada en él, en la plenitud perfecta que no se empobrece. La divinidad está grabada en él, en el hombre, en la plenitud que no se empobrece. El elevado objetivo de mis descendimientos a la tierra, y nosotros sabemos que la madre se revelaba muchísimas veces en la tierra y aparecía a los niños, a los campesinos humildes, a mucha gente por toda la tierra durante 2000 años de esta civilización. Y dice, el gran objetivo de mis descendimientos a la tierra es ayudaros a salir de las redes del mal mundial y que volváis al mundo original de las divinidades, para el cual estáis llamados desde siempre. ¡Qué gran objetivo y qué gran misterio! El alma, al ser nacida de la última gota del Padre del Puro Amor, en el seno inmaculado de la Madre del Puro Amor, desciende, ya es la divinidad, pero desciende en la tierra para multiplicarse en la divinidad. Ella sabe que aquí va a encontrar dificultades, derrotas, sufrimientos, golpes, desesperaciones, pero ella, al ser nacida de este amor superante, pide bendición a la Madre Divina y desciende para superar todo lo que va a encontrar y subir a un escalón aún más grande. Sí. Hay que ver que nuestras almas han venido a la tierra no para recuperar la salud, no para conocer alguna energía. Hemos venido a la tierra como las novias del aposento nupcial para aceptar el amor que tiene bondadosísimo Padre del Puro Amor, que la gente ahora no conoce. El camino del amor propone el camino de la purificación y de bonomización. Y por eso vamos a mirar, antes vamos a mirar a la historia antigua. Una buena civilización hiperbórea, una buena civilización la Atlántida. La gente no conocía en el mal. Vivían 1000 años mínimo. Y las divinidades descendieron a la tierra para que las personas humanas se divinizan. Si nosotros leemos las leyendas de Grecia, miramos como algunos, por ejemplo, Hércules, Heraclo, las hazañas, etc. Las divinidades entraban en Olimpo y se divinizan. Ну, эти легенды уже están muy tergiversadas, pero antes los habitantes terrenales dijeron, las divinidades descienden a la tierra para que las personas humanas se divinizan. Y en el periodo de Hiperbórea, la tierra brillaba como el sol para miles de planetas. Con la tierra está unida 114 otras planetas. Y cuando la tierra empezó a brillar con el amor Miné, el santo grial brillaba como nuevo sol, el dragón empezó a atacar a otras planetas. Muchas planetas cayeron porque no podían aceptar el mal. No podían aceptar el amor que brillaba de la tierra. Y la tierra sufría mucho. Y la tierra da su acuerdo compartir la cruz de otras planetas para que otras planetas se liberen del mal. Por eso el mal entró en la tierra. La sabiduría superior ha permitido que el mal entró en la tierra. Y aquí en la tierra el mal aceptará su gran derrota. Y muchas planetas se liberan del mal. Por eso la tierra aceptaba un gran periodo de la oscuridad. Los teogomitas eslavos dijeron, es el periodo de la noche de oscura o noche de сварок. 7500 años la tierra conoce el periodo de oscuridad. Cuando el mal se multiplica, las personas buenas sufren. Pero, ¿qué dice sabiduría superior? El mal tiene su límite. Y el tiempo del mal está acabado. Hace mucho tiempo algunas buenas civilizaciones, Hiperbórea, Atlántida, salieron de la tierra. Pero ellos salieron para multiplicar el bien. Y ahora descendieron a la tierra de nuevo como nueva civilización solar, como nueva edad de oro. Por eso la tierra tiene tantas crisis. El mal golpea muy fuerte porque entiende que el tiempo del mal se termina. Pero ¿por qué la gente sufre? Porque el mal durante este tiempo entraba en nuestros interiores como la lujuria con muchas formas, como fogón, como rencor, como energía del mal que las personas acumulan a través de su odio, envidia, etcétera, etcétera. Y mente reptil. Muchas personas científicas dicen sobre la mente reptil que tiene cada persona que solo propone los instintos. Guardar su territorio, prolongar la vida, comer, beber y dormir. Y ya está. Y la gente ahora vive con instintos. Comen, beben, duermen, guardan su territorio y prolongan su generación. Por eso la gente ahora sufre. ¿Y qué quiere sabiduría divina? Quiere a través del camino de los cátaros liberarnos del mal y ayudarnos recuperar el potencial del bien que hemos perdido a través del remodelado de adaptación. Sí, el remodelado de adaptación, esta parte muy importante, porque la Tierra es un planeta bondadoso, pero ahora mismo sufre una infección, y esta infección es lo que llamamos mal. Los cátaros comprenden el mal como el remodelado de adaptación, que es lo que hace que hayan seres voraces, por ejemplo, en la Tierra. Toda Tierra está remodelada ahora mismo y por eso vemos que hay esta ley del más fuerte. Pero esto no siempre ha sido así. En civilizaciones bondadosas no había ningún mal. Y es posible la vida sin el mal. Por eso, la gran revelación que nos da el catarismo es que este remodelado se puede vencer. Y para eso han venido a la tierra todos los ungidos. Cada ungido que descendía a la tierra lo hacía para poder abrir de nuevo los cielos y devolver a la humanidad el arquetipo perdido. El arquetipo es el sol del universum de la bondad. El arquetipo es aquello que todos tenemos dentro, esa búsqueda de sabiduría, amor, bondad, pureza, la paz, la misericordia y compasión con los demás, la armonía, la belleza, eso es arquetipo. Pero no en los modelos que nos enseña este mundo, sino en modelos superantes, un amor superante, una bondad con fuerza, una bondad superante. Y esta es la bondad que nos traen los cátaros. Esta victoria, esto que hablábamos de buenos pensamientos, buenas palabras y buenos actos, es la llave que resume la única como mandato, el único mandamiento que tenemos ahora mismo y que viene desde muy antiguo, viene desde tiempos de Zoroastro. Zoroastro, Cristo, Krishna, Mani, todos ellos traen a la tierra y devuelven al Padre del amor puro, devuelven, lo más importante también, a la Madre del amor puro. Por eso, sin Madre, el ser humano no puede nacer de nuevo. Y esto es lo que se nos pide en estos momentos, una nueva humanidad, habitante de una nueva tierra. Y para eso la Madre nos prepara. Fijaos que la Madre en todas las civilizaciones se aparecía. En América, como Tonantzin, Pachamama de la Tierra, Mama Kucha, en Japón, Amaterasu, en China, Guan Yin o Guan Min, en Isis, en Egipto, fijaos, desde muy antiguo, siempre la madre ha estado al lado de sus hijos y de la gente buena. No una madre distante, sino la madre del pueblo. Y no un padre distante, todopoderoso, omnipotente, y que no sabemos nunca si rezamos, si esto funciona, si no funciona, si hay padre o es que no hay, o qué pasa, o si me va a castigar después. No, no, no. Los cátaros, los bogomilos, los nativos americanos hablaban del padre como padre sol. Zoroastro decía Ahura Mazda, la sabiduría suprema, el padre que escucha, el padre que atiende, el padre que se une a sus hijos, el padre que responde a todas sus preguntas. Y este padre se nos revela a través de una gran pregunta. ¿Por qué nosotros decimos sobre un gran profeta Zoroastro que vivía 500 años antes de Cristo? Muy importante ver. Hemos dicho que hace mucho tiempo la tierra brillaba como el sol del amor y de la bondad, pero el mal atacaba a la tierra. Por eso en la tierra hay una gran batalla entre el bien y el mal. Queremos nosotros o no queremos, cada persona, cada animal participa en esta batalla. O nosotros multiplicamos el bien o multiplicamos el mal. Y por eso el camino espiritual propone multiplicar el bien. Y la bondad abre las puertas del amor. El amor no puede sin la bondad. La bondad no puede sin el amor. El amor no puede sin la pureza. Entonces, por eso hemos dicho sobre la sabiduría, sobre la pureza, sobre la bondad. No, como ejemplo, el amor sin pureza. No, eso un dictador dice, yo amo a todos, pero mato a la mitad. A la mitad, sí. Es el amor sin, o por ejemplo, una puta, por ejemplo, dice, amo a todos, pero este amor no es. La pureza sin el amor es como celibato católico. La gente, там, los sacerdotes, piensan que viven muy pura, pero no tienen el amor. Todos están cerrados y muchos escándalos tiene la iglesia. Sin la bondad, el mal entró y la persona está muy mezclada. Está mezclada. Está mezclada. Por eso, la persona debe conocer en la tierra tres hermanas buenas. Una hermana tiene nombre la pureza, otra hermana tiene nombre la bondad, otra el amor y la sabiduría. Porque sin la sabiduría perdemos todo. Muchas almas cayeron porque faltaban la sabiduría. Por eso el camino espiritual de los cátaros, bogomíos, etc., propone conocer este tesoro, la bondad, el amor, la sabiduría y la pureza. Sí, estos tres pilares forman una cruz cátara. Esta cruz cátara está en el torbellino, en el movimiento permanente, que presupone que ninguno de los valores no tiene que superar otra. Ellos son muy equilibrados. Y la sabiduría presupone la gnosis sobreiluminada. No el conocimiento, la búsqueda de la información, técnica. Ahora muchas personas canalizan esta información, pero no sirve para nada. Es la sabiduría, es el conocimiento que viene de la biblioteca mística. Y de esta biblioteca mística, que está en otra dimensión, en otro plano, pueden leer los ungidos. Así lo han hecho, hemos nombrado ya algunos: Zoroastro, Maní, Cristo, Buda, Mahoma, y venían muchos, muchos otros. Cristo es ungido, aquel que tiene una unción especial de la sabiduría y tiene una misión muy elevada, que ha venido para abrir a la humanidad, para abrir las puertas de este mundo tridimensional, muy limitado, y después del ataque del dragón, aún más separado de los cielos elevados por el cinturón negro del dragón, que ha separado la tierra con, de su padre y madre del por amor, y ha formado alrededor de la tierra como una capa de cosmos bajo. Este cosmos bajo está tapado con 12 zodiacos, zodiacos que sí que manipulan nuestras vidas. Algunos creen, otros no, pero sí es verdad, es como una máquina zodiacal que presupone cada paso de cada persona. La persona al nacer en la tierra puede decir: soy libre, hago lo que quiero. Para nada. Todo está calculado por esta máquina zodiacal. Y como la persona está mezclada y, por desgracia, pero esto es verdad y hay que reconocer, herede los errores de sus antepasados, ahora vemos, pueden nacer los niños, al nacer ya son muy enfermos, tienen enfermedades muy graves, lo que significa que el mal, al acumularse, fue volcado sobre estos niños. Él vive debajo de estos zodiacos, guiado por este programa que es fatal. Pero la Madre Divina, ella nunca abandona a sus hijos. Ella está dentro, ella tiene dentro su castillo, ella siempre se revelaba y sigue revelándose. Ella hace brecha en este cinturón negro y ella saca cada alma de este espacio cerrado por la mezcla, del bien y del mal, donde difícil orientarnos, porque tenemos esta mezcla dentro, y dentro de nosotros puede decir la voz de la sabiduría suprema, del Padre y de la Madre del por amor, pero igualmente puede hablar dentro de nosotros la voz de la mezcla, de un espíritu del mal, porque hemos acumulado este mal. ¿Y cómo discernir? Pero los cátaros tenían una lema maravillosa que han transmitido a los templarios: dos caballeros en un caballo, que significa que yo vivo en el corazón de mi hermano espiritual. Yo escucho no a mí mismo, sino a mi hermano espiritual, a mi guía espiritual. Porque los cátaros son personas espirituales, es una espiritualidad muy elevada que presupone desarrollo de los cuerpos inmortales, purificación de la mente, del corazón, purificación de los cuerpos, del cuerpo físico, sacando todas estas partículas del mal que han empapado todo el ser humano. De aquí vienen las enfermedades. Malo pensamiento, olvidado este malo pensamiento, que como microbio crece en lo interior y a un momento dado se abre como una enfermedad física o mental. Pero por eso cátaros y una escalera maravillosa de la purificación, de la liberación del mal, según los estatutos del universo bondadoso y según la cruz, cátara, sabiduría, gnosis sobreiluminada, la bondad no de este mundo, el amor sagrado mine, el amor supremo y la pureza perfecta. Sí, sobre esto que hemos hablado de las constelaciones bondadosas, es todo gran revelación para el alma, porque podemos ver, por ejemplo, en esta rueda de la vida que nos ofrecía el budismo, como esta rueda de samsara, custodiada por dragón. Pero afuera de esta rueda aparece un Buda, a veces hay algunas imágenes que hay un Buda, una madre que señala a otro lugar, y ese otro lugar son las constelaciones bondadosas, los mundos bondadosos. Esto en el libro Bogomilismo, podréis encontrar ahí, es un tesoro este libro porque nos abre otro cielo. Y este es el cielo que nos abrieron todos los ungidos. Cristo decía, mi Padre, no conocéis a mi Padre. Mi Padre no es de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que el Padre no pertenece a esta rueda zodiacal, no pertenece al príncipe de este mundo. Los cátaros diferenciaban la falsa divinidad que gobierna este mundo, que gobierna todos estos submundos donde reina dinero, donde reina todo aquello que modela al ser humano, no como una divinidad, sino como otra cosa. Entonces, en este mundo venimos a un mundo donde hay dos universos, dos cielos, el universum del bien y el universum del mal. El zoroastrismo, por ejemplo, era camino de separación entre estos dos mundos y universos que están en nuestro interior. El camino de la expulsión del mal en nuestro interior. Cuando el ser humano expulsa el mal de su interior, automáticamente se hace una divinidad. Porque esa es la esencia del ser humano. Todos somos divinidades, nacidos de la última gota del Padre y de la Madre del amor puro, que hemos descendido a este mundo para multiplicar la bondad y el amor y vencer, de nuevo ascender a los cielos victoriosos sobre el mal. Y eso es lo que hicieron los cátaros, los bogomilos, los cristoveres, los nativos americanos. Todos tenían fuerza para enfrentarse, pero fijaos, ninguno respondió al mal con el mal. Ellos vencen a través de la multiplicación de la bondad. Y esto, qué gran revelación nos trae esto ahora mismo para cada uno, en momentos en que tan fácilmente somos víctimas del mal ahora mismo en la Tierra, muy fuertes ataques. Y hace falta una sobrebondad superante para poder alcanzar la cima de lo que hemos venido a hacer a este mundo, que es esta multiplicación de la bondad. Por eso de nuevo repetimos, buenos pensamientos ante el ataque del mal, buena boca, buenas palabras como respuesta y buenas obras. Jamás responder al mal con el mal. Esto hacían cátaros y nosotros somos capaces de hacer también. Hemos dicho sobre los nombres de la Reina Celeste, 1500 nombres como Isis de Egipto, etc. Los cátaros glorificaban mucho a la Madre Divina, pero no Madre Divina de religión, Madre Divina popular. Los cátaros dijeron que Madre Celeste es la madre de cada alma. Y nosotros en la tierra hemos perdido una parte del potencial divino. ¿Quién ahora conoce el amor sobre celestial? La gente conoce solo un amor, el amor humano. El amor humano es esto. Nosotros amamos a la naturaleza, a patria, a nuestros prójimos. Pero este amor está mezclado. Hoy tú amas a una persona, una amiga, mañana tú no quieres verla. No, parece que este amor está muy mezclado. Más alto amor tiene nombre el amor celestial. La gente hicieron muchas hazañas para aceptar este amor, pero este amor no tiene plenitud 100%. Hay amor más grande que tiene nombre agape, agape. Pero y este amor que grandísima, pero también no tiene 100%. Hay amor más grande que agape. Este amor tiene nombre sagrada mine. Este amor muy pura. Es necesario aceptar la pureza de las divinidades para aceptar el amor de los dioses. Y por eso la gente en todas las culturas glorificaban a la Madre Divina con 1500 nombres. Ellos dijeron, Madre Divina puede dar a luz a nosotros como las divinidades. Este es nuevo nacimiento. Sin ella, nosotros nunca podemos vencer la mente reptil, la lujuria, etc. Por eso la gente dijeron, la Reina Celeste tiene el inicio inmaculado que cambia todo en nuestros interiores. Ella quiere dar a nosotros su corazón, porque la gente ama con el corazón, ¿correcto? ¿Es correcto? No el corazón físico que sangre bombea, hay otro corazón. Y el corazón de la Madre Divina acumula plenitud del amor. Y ella quiere dar a nosotros su corazón, su pureza, sus cuerpos divinos. No abrir las chakras, dar su tesoro que ella tiene. Y por eso hemos dicho tanto sobre la Madre Divina. Ella es un nombre de la Madre Divina, es Reina de Mine, la reina de este amor sobre celestial. Ella dice, mis hijos queridos, mis hijos, ¿comprendéis? Ella dice a nosotros que nosotros, mis hijos, hijas queridas, queridos. Yo quiero preguntar, ¿usted tiene hijos? ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Hijo o hija? Hijo, ¿sí? Muy bien. Usted da a luz al hijo, no a un perrito, un gatito, ¿sí? El ser humano da a luz al ser humano, ¿correcto? Si ella dice, hijos míos, ella nos vea como las divinidades. No como Homo sapiens sapiens, no como una persona humana, etc. Ella nos vea como las divinidades, porque Madre Divina nació a nuestra alma. Nuestra alma. Da luz a nuestra alma. Y nuestro objetivo en la tierra divinizarse. Y por eso tantas revelaciones por toda la tierra tenemos de la Madre Divina. No tenemos tantas revelaciones de Buda, de Mahoma, de Cristo, etc. Miles de revelaciones de la Madre Divina. Pero ella dice ahora contra religión. Porque dice, religión prohíbe la espiritualidad. Sí. Por eso el arquetipo es lo esencial que vive en nuestro corazón, la conciencia, la voz de la Madre en nuestro interior. Pero la conciencia escuchada no a través de nosotros mismos, que tenemos, como comentaba Juanita, esta mezcla. La conciencia escuchada a través de la voz de tu hermano. Nuestra Madre ahora lo que quiere es unirnos en fraternidad. Como decía Beethoven, gente, sois hermanos. Y esto lo decía para toda la humanidad, somos hermanos. Fijaos qué planes hay ahora para separar a las personas cada vez más. Individualismo, separación, conflictos entre familias, separación es la parte que de verdad rompe nuestro arquetipo, rompe nuestra divinidad. Todos quieren tener paz, vivir solos, tranquilos, se sumergen en su cáscara. Pero nuestra madre dice, no podéis quedar sumergidos en esta cáscara. Lo único que sucede cuando uno se queda en su cáscara sumergido en soledad es que más y más este remodelado de adaptación se multiplica más. Y el ser humano no puede nacer como divinidad, se queda como un pollito metido en su cáscara, no puede. Entonces, ¿qué necesita el pollito hacer? Hacer el esfuerzo, hacer la brecha para romper la cáscara. Fijaos en la naturaleza esto, cómo se refleja. ¿Y quién le espera fuera? Su madre. Entonces, por nuestra parte, fijaos los caminos de los caballeros del Grial, como todos ellos hacían una gran hazaña, porque es una hazaña hoy en día, vencer el mal y hacer el esfuerzo de corazón para nunca responder al mal con el mal, para salir de esta cáscara personal, de individualismo, de vida para sí mismo, para unirse a sus hermanos. Hay una palabra preciosa que es adelfo, poesis. Adelfo poesis es la fraternidad de la humanidad, esto importantísima llave que ahora la madre, ¿cómo? Construir la fraternidad. Y esto solo se puede hacer, la unión entre personas a través de la pureza. De otra manera no se puede. ¿Cuántas veces hemos intentado llevar a cabo proyectos con otras personas y no sale? ¿Por qué? Porque no hay esta pureza. Hace falta que cada uno esté luchando contra sus juicios, contra sus programas personales, contra sus prejuicios hacia los demás, contra sus fobias. Todo esto es una enfermedad, pero se puede vencer. Y ahora mismo nuestra madre nos da llaves para poder vencer esto, para conseguir la unión fraternal. Y cuando nos unimos fraternalmente, ahí se manifiesta la divinidad. Sí. Entonces, para explicar más concretamente la práctica, nos damos cuenta que somos mezclados. El mal ha penetrado en nuestro interior, nos ha envenenado. El camino empieza cuando nosotros reconocemos que tenemos el mal, pero una revelación maravillosa e inspiradora que recibían los cátaros. Reconocemos que somos divinidades en el potencial. Algunos movimientos cósmicos dicen somos divinidades, el mal hay que abrazar, el mal es la sombra que siempre nos acompaña, es necesario para la evolución, para nada. Es un pensamiento muy peligroso, porque en el universo hay una ley. El bien puede existir sin el mal, no necesita el mal. El bien, la luz, por el exceso del amor, se multiplica. El mal, el mundo oscuro, que también soy numerosos, no puede existir sin alimento y se alimenta con el bien. Entonces, esta dualismo de los cátaros, ellos decían que hay bien y el mal, la tierra está ocupada por el mal, no es inicio del mal, no es mala por sí mismo, por su naturaleza, sino está ocupada por los seres malos de otros mundos. Es muy importante reconocerlo. ¿Quién provoca las guerras ahora? Los seres extranjeros de otros mundos, estos espíritus malos, estas fuerzas malas. Pero a esta fuerza espiritual hay que oponer otra fuerza espiritual. Esta fuerza espiritual es la madre, reina, señora, diosa, virgen, madre del universo bondadoso y todo el ejército de los héroes y vencedores, de los dioses, de las divinidades, de todas las épocas, de la Atlántida, Hiperbórea, indígenas americanos que preferían no contestar al mal con el mal, que predecían que dentro de un tiempo el mundo conocerá la verdad sobre nosotros. Ellos fueron como isla de la Atlántida, los cátaros que preferían entrar en la hoguera sin blasfemar. sin juzgar a sus verdugos con las palabras Dios es amor y profetizaban que dentro de 700 años el laurel florecerá. Los bogomilos, los cristoveres, cátaros eslavos, han hecho la misma hazaña. También tenían esta capacidad prever a través de los siglos, porque en el universo bondadoso no hay tiempo, hay otra categoría. Es en este mundo tridimensional hay tiempo y que ahora los científicos lo captan, está muy acelerado. El tiempo está como se hace más denso, está cambiándose. Hay cambios en el universo. Entonces los cátaros, al conocer que somos divinidades en el potencial, que el mal que ha penetrado en nuestro interior es una enfermedad espiritual, es un microbio. ¿Qué hacemos cuando nos enfermamos? Luchamos con la enfermedad. Entonces, el primer escalón, darnos cuenta que tenemos la perspectiva de divinizarnos y ya empezar la subida por esta escalera. Primero, creyentes, primer escalón de los cátaros, que ya hemos comprendido esto. Otro escalón, que ya hemos hecho el trabajo para la purificación, puros, perfectos, ungidos, inmortales y divinidades. Y con este trabajo profundo, espiritual, interior, los cátaros conseguían los cuerpos inmortales. Además de este cuerpo físico, que es perecedero, temporal, y como burro obstinado, que hay que siempre empujar, el ser humano tiene otros cuerpos. Entonces el camino presupone desarrollar, conseguir estos cuerpos inmortales. Por eso entraban en la hoguera con las palabras. Ya tenían cuerpo de fuego, cuerpo de amor. Y ahora, la Madre Divina, hemos leído un trozo de sus revelaciones. Yo he venido para ayudar a vosotros salir de las redes del mal mundial. Ella nos hace. Da la mano. No podemos... ¿Se echa una mano? Sí, no aceptar esta ayuda de la Madre Divina. Y ahora nosotros comprendemos por qué en la tierra decidieron, han venido las profetas. Es querían abrir para la gente el camino del amor. No para dar una información, no para dar una historia que la gente debe leer, como Biblia, como Corán, etc. Ellos han venido para abrir al Padre del puro amor que la gente ahora no conoce. Si tú conoces el Padre del puro amor como el amor sobre celestial, tú conoces este amor. La gente ahora está huérfana. Y todos los profetas auténticos han abierto el camino del amor. Pero los sacerdotes, religión, tergiversó todo. Y por eso todo lo que ha abierto los buenos profetas, todo está mezclado, todo está tergiversado. Y por eso Cristo, cuando ha venido, Él dijo: oh, yo no puedo abrir el camino del amor para las personas, porque ellos no conocen al Padre del puro amor. Ellos piensan una Jehová, una Biblia, etcétera, Torah, pero al Padre del puro amor no conocen porque tienen mucho miedo. Y otro momento, la gente perdieron una parte del potencial divino. Por eso no pueden conocer. Es necesario nuevo nacimiento desde lo alto. ¿Cómo podemos nacernos? De nuevo. Es necesario de nuevo entrar en el seno inmaculado. Y un nombre de la Madre Divina es el seno inmaculado. Durante nuestra vida hay que tener nuevo nacimiento como las personas de un niño. Oh, por ejemplo, el idioma de este amor sobre celestial, ¿sabéis qué? Es la música. No hay idiomas terrenales española, catalana, inglesa, francesa, rusa, que puede explicar sobre este amor sagrado en mí. La música, esto es el idioma de este amor. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, usted, si una persona de China puede hablar con usted, con idioma chino, usted, de Corea, puede comprender, de hindú, no. Pero el idioma de la música conocen a todas personas. Es proto-idioma, toda la proto-lengua. Todas lenguas tenemos, han nacido de la música. Y pues, por eso Cristo tocó con 18 instrumentos musicales. Hace mucho tiempo vivieron en España, en Francia, personas minisíngeres, que no solo cantaban alguna música, ellos querían a través de su música, a través de sus instrumentos, mandar el amor sobre celestial para los corazones. Es el misterio de Mozart, Beethoven, Haydn, Tchaikovsky, Rachmaninov. ¿Comprendéis? Y por eso hay que conocer, para conocer este amor sobre celestial, es necesario conocer el idioma, la música. Y los profetas auténticos han abierto también para los habitantes terrenales la música como el amor sobre celestial. Porque el camino práctico propone la recuperación, el oído claro. Tiene nombre Cresola. ¿Usted conoce Dama de Elche? Dama de Elche. Dama de Elche. ¿Alguien conoce? ¿Sabéis qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ella tiene millones de orejas. Ella escucha cada corazón. Estas son orejas. Y cada alma tiene estas cresolas. Pero estas cresolas ahora giran a otro lugar y nosotros escuchamos a sus pensamientos malos. Nosotros no escuchamos el idioma del amor. No entendemos este idioma. Y la camina práctica propone la recuperación. Y este puede recuperar la Madre Divina. Por eso los cátaros dijeron, el camino espiritual se empieza a través del pacto con la Reina Celeste. Y la gente dijeron tal, realizo el pacto con la Reina Celeste. Realizo el pacto con la Reina Celeste. Y te consagro a ti mis pensamientos, mi visión, mi corazón, mi vida, pasada, presente y futura, etcétera, etcétera. Y ella podía nos guiar con su buena providencia. La gente vive con dos caminos. El camino de programa fatal. Por ejemplo, tienes 20 años, debes casarte. Tienes 25, debes separarte. Tienes 40 años, debes enfermar. Tienes 50 años, debes tener accidente. Es un programa fatal. Todo está programado. Y otra, cuando nos guía guiadora, Madre Divina. Guía, nos guía Madre Divina. Y mira, puedes aquí enfermar y no te deja. Tú mira y ves que tú puedes tener un accidente y no te deja. Ella te guía. Los profetas siempre, cada paso, escuchaban, hicieron con la Madre Divina. Porque escuchaban la voz muy clara de la Madre Divina. Sí, y la Madre Divina ahora mismo nos está hablando continuamente, da revelación constante a través de un instrumento puro que se llama Juan de Sangrial. Tenemos allí, podéis ver algunos de los libros de Madre Divina. Ella, a través de sus revelaciones, nos da imágenes para vivir, nos despierta, nos da visión clara, concede su sobriedad, su vista sobria en un momento en que la humanidad tantísimo necesita de su ayuda. Nos da consejos como ¿cómo una madre va a dejar solos a sus hijos? ¿No? Entonces, a través de sus libros, nosotros vamos recibiendo la alimentación de lo alto, de su pecho y su modelado. Muy importante ver quién ahora puede escuchar auténtico la voz de la Madre Divina, que no es idioma ruso, español o catalán. Es necesario tener tal corazón puro para escuchar muy claro a la Madre Divina, porque ella habla con el idioma del amor, sobre, sobre celestial, es un misterio de los profetas grandes, ungidos, que han venido a la tierra para ayudar a la gente. Y cuando el mundo ahora tiene tan gran crisis, la gente no entiende qué hacer, dónde está mi camino y qué yo quiero ahora. La crisis en arte, en la cultura, en las familias económicas, etc. Madre Divina de nuevo habla. Sí, ella habla, ella envía sus instrumentos, ella envía sus profetas. Ahora nosotros recordamos la profecía de los últimos cátaros. Ellos han dicho, Guillaume Bellibaste, que vivía en Moreyes, cerca de Castellón, fue ejecutado, pero antes ha dicho, dentro de 700 años el laurel florecerá. Ellos todos fueron poetas y músicos, los cátaros. Vivían con el corazón en el cielo. Es una metáfora poética. Y hace pocos años, al instrumento puro de la Madre Divina, Juan de Sangrial, que ya seguía el camino espiritual más de 20 años en Perepertus, en otras montañas, otros castillos en Francia y en España, los cátaros han empezado a revelarse. Es un misterio, es un fenómeno. Cuando la persona espiritual empieza a escuchar con el corazón, no podemos comprender con la mente humana cómo esto ocurre. Esta persona escucha, ella está introducida en un estado extático especial y la divinidad habla con el mensajero, con su instrumento, con su profeta. Y a Juan de Sangrial, los cátaros han empezado a dar revelaciones a partir de 2006 y siguen revelándose y abriendo los grandes misterios del universo, del ser humano, de la perspectiva de la humanidad. Pero como todo es vivo en el universo, depende mucho de la elección de cada persona, porque la lucha entre bien y el mal, ella sigue en otros mundos, ella vemos cómo se manifiesta aquí en la tierra, ella ocurre en nuestros corazones, el corazón de la persona, el corazón espiritual, es el pequeño universo. Lo que los cátaros conocían perfectamente y ellos realizaban las victorias dentro de su corazón. Subían por esta escalera y vencían estas energías malos, espíritus malos. Viene un pensamiento malo contra hermano, el otro hermano, su compañero, hace un exorcismo, no acepta ningún pensamiento malo, echa fuera este espíritu, comprendiendo que es espíritu viene del universo oscuro, pone escudo y amparo y mira el alma, justifica, comparte la cruz si la persona está en una dificultad. Por eso, dos caballeros en un caballo. Es el ser atento permanentemente al estado de su corazón, no dejar entrar los pensamientos malos, comprendiendo que son ataques del maligno, son ataques del universo oscuro. Es como una llave práctica. ¿Cómo conseguir los buenos pensamientos? No permitir entrar, una de las llaves, a los pensamientos malos. Rechazar todo lo que destruye la paz serena. No relajación, que no me interesa nada, vivo bien en mi casa, indiferente lo que ocurre, por desgracia, ahora a menudo, sino escucho los corazones de los prójimos, pero no acepto pensamientos malos, destructivos, comprendiendo que así es la estrategia del maligno, azuzar, provocar una chispa de la guerra. Las guerras empiezan en los corazones, conocían los cátaros, y vencían con la multiplicación del amor, de la bondad en los corazones, vencían espiritualmente.